desesperado. Mujer preñada, hay que pagar renta. Voy a cometer una locura. Yo no sé qué voy a hacer, men, pero tengo que salir de esto, men. Wow, men. Wow. El viernes el negocio y ya tengo lo mío mangao. Y en esta vuelta hay como 7 millones. Ya bajé pa' la frontera, de ya traje dos cañones. El tipo es calvo, parece que ha matado, porque abajo de los izquierdos tiene lágrimas tatuado. Tiene un primo campesino bien armado, pero una de mis mujeres ese día lo tendrá ubicado. El plan entero en mi mente trazado. Ya no hay vuelta atrás, todos los pasos están analizados. ¿Y a qué hora es? Y a las 12 de la noche, y no llamé en la 27, por eso es que vamos en coche. Tengo un carro robado y te quiero en el guía. Por mí no te preocupes, tú sabes que yo hay bujía. La vida es suerte y me la voy a jugar, pero muerto millonario es que vamos. Vamos a acabar, así que el problema no está en el dinero, el problema es el dinero del primero. Cuando coge de que ansió un pero y aparece lleno de agujero. El problema no está en el dinero, el problema es el dinero del primero. Cuando coge de que ansió un pero y aparece lleno de agujero. Ya son las 11 y estamos en el carro, y yo me he fumado como 3 cajas de cigarro. Nos dirigimos al sitio indicado, los carros de ellos están ahí, párcate del otro lado. Dile a mi mujer, por si no regreso, que yo tenía un tro de lío y no aguanté el proceso yo. Y a mi mamá, por favor, dale un beso y dile que yo quería regalarle un par de besos. Y me desmonto con las 9 sobas, directo al objetivo y sin mirar para atrás. Me paro frente al bar y entro despacio, tú sabes, medio monca contando cada paso. Camino al paso contando mis pasos, está en el mostrador y solo lo acompaña un vaso. Él está asustado, se ha dado como 3 fuetazos, y pa' amarrarlo en los bolsillos yo hasta tengo un lazo. El problema no está en el dinero, el problema es el dinero del primero. Cuando cogiste que ansió un ropero y aparece lleno de agujero. El problema no está en el dinero, el problema es el dinero del primero. Cuando cogiste que ansió un ropero y aparece lleno de agujero. Me le paro atrás y agarro el pistolón, con la mano adentro el jack y se la pongo en un riñón. Entrégame el dinero y sin discutir, no me haga bulto si no te quiere morir. Y ten cuidado si me mira a la cara, y con cualquier gesto que haga una bala se dispara. Se paró y caminaba nervioso, y yo pagué la cuenta, le di una milonga mozo. Salimos del lugar, ahí es que viene la desgracia mía. El que me manejaba, ese palomo era policía. Se armó un tiroteo, desperté en el hospital, lleno de aparatos, me iban a operar. Con lo que escuché, comencé a llorar. Yo rodeado de cristianos, no paraban de orar. Y ahí vi a mi tía que había dicho con amor que si no me arrepentía, Dios me trae con dolor. ¿Cuál? El problema no está en el dinero, el problema es el dinero del primero. Cuando cogiste que ansió un ropero y aparece lleno de agujero. El problema no está en el dinero, el problema es el dinero del primero. Cuando cogiste que ansió un ropero y aparece lleno de agujero. Raíz de todo mal es el amor al dinero. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. No pongas tu corazón en las riquezas, porque son inciertas. Hoy están, pero mañana no, Jesús.